una tarde nublada ahora, de una jornada de invierno, un invierno suave que viene, y vemos cómo por aquí y por allá la cultura va brotando en distintas formas. Siempre hay alguien intentando algo, siempre hay alguien probando y haciendo un esfuerzo, e incluso se dio en esta época maléfica y extraña que nos toca compartir, digo, esta pandemia. ¿Puede ser que alguien edite o publique un libro, publique un disco, haga canciones en una época así? Se lo vamos a preguntar enseguida al músico pampeano Valentín Peirone. O Valentín, Valentín, ¿cómo querés que digamos? Valentín, buenas tardes. Juan Pablo Bertolini. Hola, Juan Pablo, buenas tardes, ¿cómo andás? Bien, bien. Bueno, nada, un gusto primero estar con vos acá charlando un poco. Y la verdad que sí, es una época complicada, pero bueno, cuando uno tiene la mirada puesta en otra cosa, creo que no piensa mucho en eso. Mi nombre en realidad es Valentín Peirone, mi nombre artístico es Disboy Valentín. Muy bien. Que es lo que está sonando, que va a sonar un poco, y a lo que estamos más o menos viniendo a charlar un poco acá. Nada. Valentín, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 24 años. 24, y sos originario del oeste pampeano, de la ciudad de Victorica, ¿digo bien? Exactamente, de Victorica, La Pampa. Che, ¿y cómo se le ocurre a un pibe de Victorica meterse para el lado en el que te metiste? Digo, porque para tocar la guitarra, cantar con algunos amigues, o pasar un buen rato, nos sumamos todos. Pero proponerte hacer un disco. Y bueno, la verdad que sí, en realidad esto lleva muchos años. Yo empecé a tocar como a los 12 años, un poco ahí en mi pueblo, como cualquier pibe que empieza a tocar la guitarra. Y me lo propuse un poco ahí con el tiempo a meterle onda, a estudiar, a ir ahí de a poco avanzando un poco y nada, ya como a los 19 me vine para Buenos Aires y hace 6, 7 años que estoy en Buenos Aires y bueno, el disco se me está dando recién ahora. Pero o sea, ya son varios años de laburo que vienen ahí arrastrados. Muy bien, o sea, se viene acumulando un laburo, una experiencia, un aprendizaje y también una necesidad de tener disco o... Sí, una necesidad de mostrar todo eso que uno también laburó, porque para eso medio que te vas formando. Pero bueno, no, lo del disco viene ya hace como 3 años que más o menos proponiéndomelo a empezar a sacar mi singles y todo el material que tengo por ahí guardado y que voy produciendo en casa y demás. Y bueno, yo saqué Ayer Me Convencí, que es mi primer single, que salió el 20 de julio del 2020, y ahora está saliendo Colección, que es mi segundo single y primer videoclip. Y que nada, bueno, es como una previa a lo que va a ser el disco, pero en el disco a Colección, por ejemplo, no va a entrar y nada, el disco es totalmente otra cosa, van a ser no sé cuántos temas, pero bueno, eso está en preproducción, ya estamos grabando y haciendo cositas para que salga a fin de año. Para fin de año sale el disco entonces, pero ya para fin de año, sí. Tenés te estás lanzando... y estoy viendo que estás presentándolo este sábado a las 0 horas de este sábado, a las 12 de la noche de este viernes, vas a estar presentando Colección, va a estar disponible en YouTube. Este video, ¿qué fue? ¿Fue paralelo o interrumpiste, dejaste un poco el disco y te metiste con lo del video? ¿Cómo fue producir un video? Y hubo que hacer un poco un cortecito ahí, porque yo las canciones ya las tenía... grabadas y mezcladas más o menos desde que salió. Ayer Me Convencí, Colección ya estaba grabado y mezclado. Entonces, bueno, medio que fue la época cuando sucedió todo esto de la cuarentena y demás, yo me volví para La Pampa y me quedé ahí en el pueblo, en Victorica, y me junté con varios amigos de la infancia, de gente que también labura ahí en el arte, en el cine. Y medio que nos propusimos eso, llevar un poco lo que es mi música a la pantalla y se dio un videoclip muy muy bonito que se laburó por casi 7-8 meses. en realidad tiene toda una historia bastante particular, que es la del cine Teatro Granada, que era un cine que existió en el pueblo y que bueno, con los años no fue más un cine, se convirtió en una iglesia y que bueno, ahora ya no lo es más, pero bueno, fue una cosa de querer revivir todo eso que por ahí nos contaban de chico y demás. Así que bueno, está mortal, espero que vean la produ hoy a las 00 horas, como dijiste, digamos, sábado 26 a las 00 horas. Está disponible el videoclip de colección y nada, ahí está para que lo disfruten. También está en Spotify y todas las plataformas que podés escuchar, Deezer y demás. Muy bien, disponible en varias plataformas. Mira, yo voy a aprovechar y lo voy a compartir en nuestros Facebooks, viste, en las personas que estamos en la siesta que no fue, siempre estamos compartiendo el material de las personas que entrevistamos. Te escuchaba hablar como haciendo un poco de memoria y me pareció ver que ahí había una lata del material que usa el autor a la hora de confeccionar una pieza musical, si se quiere, Valentín. Pero el material ese que está en tu subconsciente, en tu corazón también, es una de las partes. La otra parte, ¿cómo la describirías? No quiero necesariamente hablar de un género, pero ¿cómo contarías lo que sonás? Y bueno, la verdad es que me gusta la pregunta porque me lleva a la profundidad de lo que es el todo, digamos. Digo, Valentín, creo que es una identidad bastante propia del hecho de nada, de haberme por ahí criado ahí entre discos, porque no vengo de familia de... O sea, vengo sí de familia de locos de la música y locos de los fierros, pero no de familia de músicos. Mi viejo sí es un melómano y es un loco de la música, pero no es músico. Y medio que me crié ahí en su bar y en la noche y viendo un poco las bandas que visitaban el lugar y también en esa locura que fue más transmitida así, nada, pura, viste, que antes no era como ahora, viste, la gente se tenía que mover, era todo más rústico y nada, era otra la transpiración, creo. Medio que eso creo que te lleva a darlo todo y a no pensar en nada para hacer las cosas y hacerlas con amor y con mucha entrega, nos imaginamos. Y claro, total, es la entrega que uno tiene que tener para transmitir y para poder vibrar, porque no es fácil solamente con música poder llegarle a alguien y que vibre como nada, que eso, que se genere eso, ¿viste? Como... ¿Cómo ves la escena, Valentín, a nivel nacional? Digo, si querés después te pregunto algo de la provincia, pero por ahí no estás del todo enterado de cómo viene la mano por acá, no tuviste tiempo, pero ¿cómo ves el panorama en general de la música nacional, las cosas que están surgiendo, las cosas que escuchamos? Claro, la verdad me pone muy contento de saber que hay muchos músicos que resurgen y que bueno, viendo todo esto de la posibilidad de sacar un disco desde tu casa, nada, es increíble la cantidad de músicos que aparecieron en la escena del rock argentino y cómo se dio también esa igualdad de posibilidades, ¿viste? De poder publicarlo lo que haces desde tu casa, creo que está muy bueno y yo estoy bastante enterado de lo que es la escena también pampeana, porque que voy seguido a mi pueblo y estoy en contacto con eso, así que la veo muy bien, la veo de laburo, la veo que quizás no nos acompañan los tiempos, como bien dijiste a lo primero, pero creo que nada, que va a ser algo que va a dar que hablar, y más los jóvenes que están tocando, produciendo, y hay que hacer hincapié un poco en eso, ¿viste? En la pureza, en la gente que no está tan contaminada con nada, con el todo de antes, ¿viste? Creo que eso. Me parece que está buenísimo hacer hincapié en los jóvenes que están haciendo música, eso está buenísimo, y bueno, mismísimo agradezco el espacio y el lugar para charlar de esto y hacer sonar un poco la música y el laburo que se hace. Muy bien, vamos a tener entonces la posibilidad de disfrutar esta noche, a partir de las 12 de la noche de este viernes, del video de colección, un nuevo video, un nuevo trabajo de Disboy Valentín, que está en la siesta que no fue. Valentín, la verdad es que ya estoy queriendo enchufarme y disfrutar de ese video, me imagino que hay un montón de cosas que tiene, porque nombraste ahí como con cariño a quienes te acompañaron en la producción. ¿Querés mencionar algunas personas? Sí, total. Bueno, los pibes del pueblo son todos gente que está laburando en lo audiovisual, como Manuel Torrado, una de las cámaras, Emiliano Fernández Quintana, otro de los pibes. Francisco Félix Ramos, que es el memo, que también otro, fueron tres cámaras las que laburaron en el rodaje de colección. También una de las escenas las filmamos ahí en la ciudad de Pico. Así que bueno, se filmó todo en Victorica y en Pico. Y bueno, hace hincapié un poco en esto que te decía del Cine Teatro de Granada, que fue un lugar épico donde pasaron muchos artistas que nada, el cine lo inauguró Julio Iglesias, estuvieron grandes bandas como The Platters, que son unos negros de Estados Unidos, increíble. Que bueno, nada, es increíble esas cosas que pasaron, que están buenas revivirlas y hacerlas saber un poco. Así que nada, eso va a estar en la pantalla hoy y espero que lo disfruten tanto como se disfrutó hacerlo. Y que le den un poco de apoyo para que puedan surgir nuevas producciones y sigamos ahí con todo este rollo hermoso. Buenísimo, buenísimo. Ahora, dentro de unos instantes nomás, va a estar sonando un tema tuyo, Ayer Me Convencí, exactamente, que también tiene video. No sé si querés mencionar algo más, Valentín, pero te estamos muy agradecidos por este ratito, para charlar de lo que haces, del esfuerzo que le pones, del compromiso que hay en personas de tu grupo etario, por decirlo de alguna manera, para estar produciendo a pesar de todo y contra todo, ¿eh? Total, total. Bueno, hermano, muchas gracias, Juan Pablo. Realmente estoy agradecido con ustedes por el espacio y nada, háganlo sonar. Total, Ayer Me Convencí y colección, si lo quieren poner ahí también lo tienen, creo que se lo pasé para que lo hagan sonar ahí con anticipación también, que la gente lo escuche. Y bueno, que lo disfruten, sobre todo. Buenísimo, buenísimo. Vamos a tener Disboy Valentín en la batea de la siesta que no fue para seguir con la compartición de la música como siempre hacemos. Gracias, Valentín, que tengas muy buena jornada. Abrazo grande igualmente. Abrazo, hasta pronto. Valentín, bueno, Disboy Valentín, su nombre artístico, el músico victoriquense que va a estar presentando su nuevo video esta noche a partir de las 0, ahí lo tenés compartido en las redes sociales. Ahora escuchamos el Ayer Me Convencí.